Buenos días, en esta ocasión quiero cubrir el tema de los planes de trabajo. He tenido la fortuna de escuchar varios planes de trabajo de ustedes y eso me motivó muchísimo a hacer este audio, sabía que tenía que llegar, porque, como lo he mencionado antes, no tengo la oportunidad de estar en un centro de entrenamiento independiente, sería contraproducente estar trabajando en un CI, en algún momento lo intenté, quiero comentarles esto también. Justo después de haber tenido mi primer crisis, de la cual hablo en el libro, cuando una persona a la cual yo le había invertido muchísimo tiempo, terminó vencido por su toxicidad ética, me vi en la necesidad de buscar nuevos líderes y consciente de que preparar un líder toma tiempo y dándome cuenta que las personas con las cuales me quedé, porque se fueron muchos, pues no estaban en la sintonía correcta, no les había dedicado el tiempo personal para ser ese líder. Cuando fui consciente de eso, se me ocurrió hacer una especie de concurso para trabajar un par de semanas en una oficina que se lo ganara. Se ganó el concurso una oficina en satélite, fui a trabajar ahí. Y fue muy difícil porque se devaluó la imagen del fundador. Luego me fui a Monterrey, incluso puse anuncios. Sin embargo, la gente no sabía cómo edificarme, estaban más intimidados algunos asociados que estuvieran en el escritorio entre ellos que motivándose a copiarme. O sea, fue un experimento realmente malo. Lo único bueno que salió de eso es que grabamos el video de prospectando en ese tiempo en el cual visité los CIs. Pero me quedó un mal sabor de boca porque pues yo tengo un rol y a fin de cuentas, ¿qué ocurrió con mi compañía? Ocurrió que una persona fue vencida por su toxicidad ética. Se convertiría en un capítulo de mi libro. Habría otras toxicidades que me costaron muchísimo, millones y millones de pesos, tal vez dólares. Y eran lecciones que tenía que aprender. Todo eso me ha dado la perspectiva de saber que mi rol no está desafortunada y afortunadamente en un centro de entrenamiento independiente. Entonces, no puedo enseñarles a través de estar 30, 60, 90 días en una oficina y que ustedes me puedan estar viendo cómo hago mis planes de trabajo, por lo cual este coaching espero les sirva. Mi fórmula es muy sencilla. Número uno, mi estado mental, como podrán imaginarlo. ¿Cuál es? Si yo tuviera ya una organización duplicada, si yo tuviera ya gente enfocada en hacer su negocio al máximo, en ganar cheques grandes, en hacerse ejecutivos, si yo tuviera suficientes personas regadas, es muy probable que todas esas personas o desembocaron de alguien que yo entrené o fueron personas que yo entrené. Y ese entrenamiento empezó con un plan de trabajo. O sea, la conciencia de que si yo tengo 7 líderes en mi organización y ya son personas diferentes a las que entraron, esas personas en algún momento tuvieron un plan de trabajo conmigo. Y en ese plan de trabajo, algunos de ellos me dijeron lo peor que se puede escuchar en un plan de trabajo, que es yo la verdad no sé si esto es para mí, ya vi blogs, esto es un multinivel, o sea, la verdad yo no sé si vamos a perder el tiempo mutuamente. Y los escuché. Me relajé siempre en la conciencia de que es que tú no entiendes este negocio, tu percepción del negocio está muy limitada, eres un bebé. En estos momentos vienes para qué, no solo darme tus dudas, sino en el fondo tú quieres creer y yo me voy a encargar de que creas, yo me voy a encargar de que tú entiendas lo maravilloso que puede ser este negocio para ti y en una hora, en menos de una hora, vamos a estar figurando ya cómo ejecutarlo. O sea, en algún momento esos 7 líderes, y digo 7 pues, por poner un número, ¿no? O sea, yo tenía 10 ramas frontales que estaban en proceso de duplicación y muy disparejas unas de otras. Estaba como que, si fuera una sonrisa, mi organización estaría toda llena de dientes chuecos, ¿no? 3 derechos y los demás apenas estaban enderezando. Dicho de otra forma, yo tenía una organización que necesitaba ortodoncia, ¿no? Yo estaba en ese proceso de hacer los ajustes cuando nos ponemos frenos en los dientes. Cada que vamos a la visita con el ortodoncista, pues, le aprietan un poquito por acá, otro poquito por acá. Yo estaba en ese proceso. Por eso, deliberadamente, se me ocurre hablar de 7 ramas, o incluso pueden ser 3 ramas, y abajo de esas 3 ramas, otros 4 líderes que dependen de esas personas. Pero esa gente, a fin de cuentas, ¿de dónde salió? ¿Quién las entrenó? Yo los entrené. vinieron a un plan de trabajo y en ese plan de trabajo yo los llevé a donde debía llevarlos. Entonces, es esa conciencia que tengo la capacidad de motivar a una persona elevando el valor con integridad y honestidad de lo que es este negocio. Entonces, cuando yo entro a un plan de trabajo, es recordar eso. Esta es una persona muy similar a las que ya tengo trabajándole con todo, que yo los cambié. En una hora los cambió la presentación y en otra hora los cambió el plan de trabajo. Se fue yendo el miedo, las expectativas, los temores, que a fin de cuentas es miedo camuflajeado de preguntas. Y lo llevé a creer, a enamorarse de un posible futuro, porque ese futuro es muy posible. Realmente es algo que puede ejecutarse. La persona siente, yo sí puedo llegar ahí. Eso es a grandes rasgos el estado mental correcto de un plan de trabajo. En estos momentos yo voy a escucharte. ¿Y por qué te voy a escuchar? Tengo un objetivo muy claro, que es cómo te voy a motivar. Si yo te escucho durante 10, 15 minutos, me vas a dar, prospecto, todo lo que yo necesito saber para ir a la meta del negocio motivante, las partes del negocio motivantes y explicártelas de tal forma que hagamos una, amarremos tu voluntad con hacia dónde vas con este negocio. Y después de eso viene el cómo empezamos. O sea, primero es te escucho para entender tu motivación y luego saber cómo explicarte el largo plazo del negocio de una manera ultra motivante, honesta, íntegra, a fondo, elevando el valor, enamorándote de a dónde vamos con palabras sencillas, fáciles de entender, y luego nos vamos a, ok, esto es lo que tenemos que hacer en estos momentos. Y en esa parte del plan de trabajo siempre aterrizo en cómo le hago para atraer personas. Bueno, gran parte de motivar a una persona es las frases que ellos razonan, que es, tú estás comenzando, tú conoces el talento o tienes el talento para ayudarme con mis anuncios y mis bolsas, me sirves, todo con el objetivo de que venga la gente y yo haga gran parte del trabajo en lo que te entreno. O sea, esa sensación de la gente, esto es fácil, o sea, hay un sistema, hay una estructura, hay un centro de entrenamiento independiente, hay un horario de presentaciones, hay entrenamientos de sábado, hay seminarios, hay toda una infraestructura. Y lo único que tengo que hacer yo, persona nueva, es asegurarme de traer el talento y de ir adentrándome en los productos para hacer un nivel de compromiso, que a veces es tácito, implícito, a veces es algo que la persona deduce después de ir a un entrenamiento de sábado o dos entrenamientos de sábado. Y después de esa ejecución, de ese inicio, de esa persona decir, ok, vamos a comenzar, voy a empezar a hacer esto, viene el relax mío de pues, esperar que lo haga. No preocuparme, ahora viene nada más que me vea siendo una persona contenta, a gusto, feliz, tranquila, libre, sabiendo a dónde va, pero emanando que seguramente me va muy bien porque estoy demasiado contento. O sea, esa persona entra en esta sensación después del plan de trabajo, conforme empieza a regresar, en esta sensación de qué genial está esto. ¿A quién se le ocurrió este multinivel tan raro, diferente y motivante de las oficinas y a la vez no tengo jefes y puedo ir a la hora, me puedo salir a la hora que me dé mi gana, o sea, no tengo que pedir permiso, puedo ir al Oxxo a tomarme un café y regresar, puedo ir a ver a una persona en el Starbucks y regresar y aquí sigue esta estructura esperándome? Es lo que la gente siente después del plan de trabajo y es lo que mantiene a la gente durante semanas. Ahora, regresando a esos 45 minutos a esa hora, escucharlo tranquilo, consciente de que tengo otras personas que pasaron por el mismo proceso y más importante es qué te motiva. En algunas ocasiones la gente comete el error, al menos yo lo cometía, de qué te llamó la atención del negocio. Y sé que también lo he enseñado en algunos seminarios y me disculpo con ustedes porque en ocasiones, por hacer el seminario muy básico, no adentro en estas cosas de los planes de trabajo porque es muy avanzado. Sin embargo, en este coaching puedo adentrar un poquito más en que no me interesa que una persona me hable de qué le motivó de la presentación. O sea, sí, si yo veo que la persona le entendió, pero ¿qué tal si alguien está en la sintonía por X razones, por miedos o por dudas o porque la presentación estuvo bien, pero la persona estaba un poco desconcentrada, ya que trae un problema, trae una tensión? O sea, hay muchas razones por las cuales una persona que aún de gran calidad pueden hacer que no le entendió a la presentación del todo. Entonces, empezar mi plan de trabajo dependiendo exclusivamente de qué le motivó del negocio puede ser un grave error. A mí me interesa más qué te motiva en general, qué estás buscando, qué quieres en tu vida. Y la emanación que le doy, esa sonrisa, ese relax de mi rostro, es porque le estoy comunicando, no importa la motivación que tengas, mi negocio te puede llevar a donde quieres. O sea, este es un apalancamiento que genera libertad. Si a ti te motivan las bienes raíces, bueno, este negocio te puede dar el flujo de efectivo que necesitas para empezar a comprar propiedades en el futuro y asegurar tu vida, si es lo que te motiva, dedicarte a lo que te gusta, si es lo que sea. Cualquier tipo, cualquier estilo de vida que una persona quiera, esté relacionado con hacer, ejecutar cosas o vivir la vida nada más, para cualquiera de esos casos, mi negocio es el trampolín perfecto, es la plataforma perfecta, el terreno fértil que se va construyendo, que se va incrementando de tamaño y que puede ser ese soporte para que la persona tenga la vida que quiere. Lo único que necesito es que me diga qué vida quiere, qué le motiva. Hay desde mujeres, por ejemplo, que su meta es ser mamás, hasta mujeres que no quieren saber nada de ser mamás y quieren tener un Ferrari. O sea, el rango es muy variado. Igual en los hombres, hay desde hombres que son muy familiares y su meta en la vida es tener tres chilpayates, y hay hombres que su meta es tener un departamento, como yo, en Puerto Madero, en Argentina, y manejar un consorcio multinacional de redes a lo largo de los países que hablan nuestro idioma. O sea, el rango de motivación es muy grande y a mí me interesa más que esa persona ahonde en eso, aparte que le va a motivar. Y segunda cosa es para qué eres bueno, cuáles son tus talentos, porque eso es lo que le motiva a alguien. ¿Cuándo nos perdemos en un plan de trabajo? Cuando empezamos a ser psiquiatras y a hacer preguntas por hacer preguntas, no tenemos una dirección. Mi dirección es, yo quiero que me digas qué te motiva en la vida, qué quieres lograr, y podemos hablar 10 minutos de eso, ¿por qué? Explícame, genial. Y al mismo tiempo le estoy emanando a la persona que eso lo puedes obtener aquí, eso no es problema, o sea, nada más es cómo ejecutamos el negocio. Y segundo, tu talento, ¿para qué eres bueno? ¿Qué ofreces? ¿Por qué? Porque eso te permite explayarte en las cosas que eres tú. Te ayudo a que entre yo escucharte y que tú me hables de ti, recibas reconocimiento sincero por mis preguntas y por las cosas que tú estás diciendo de tu persona. Se van a sorprender cuántas personas, entre comillas, de tipo C, tienen talentos que ellos sienten que tienen y que nadie les hace caso. El día que yo me di cuenta que aún la persona malamente llamada tipo C y malamente llamada por mí, porque yo soy el que puso esas categorías, también tiene motivaciones. Y si yo logro llegar a las motivaciones de las personas, voy a lograr conquistar su compromiso. Que como lo mencioné en otros coachings, entre mayor nivel de compromiso, más dinero genera la persona que está reclutando ese compromiso. Entonces, yo quiero saber qué le motiva. Y si me di cuenta que le entendió el negocio, genial. En esa motivación yo voy a poder estar escuchando, analizando y luego que me diga quién es para saber cómo presentarle el siguiente paso, que es qué es este negocio, qué es Cash, qué significa Cash. Número uno, Cash es diferente a otros multiniveles. Esto no es, a la gente le motiva saber que Cash no está diseñado para que ellos se conviertan en un groupie mío, en un fan mío, con su camiseta, con sus gorras. A la gente le motiva saber por qué esta compañía es diferente, cuál es la mentalidad del dueño de la empresa, de dónde viene. Esas cosas dan visión de por qué, en dónde estás ubicado. No tiene nada de malo decirle a una persona, mira, número uno, esto es un negocio muy diferente a otros negocios de redes. Si sabes lo que es el multinivel, has de entender más o menos que la industria es un poco polémica. Si no sabes lo que es el multinivel, te explico. Mira, hay compañías, a lo mejor has escuchado los nombres y educo a la persona para que se ubique. O sea, yo voy a hacer todo lo necesario y a veces va a ser así, a veces va a ser un poco diferente, pero voy a hacer todo lo necesario para que esa persona comprenda en el negocio en el que está y comprenda que es especial, diferente, distinto, inteligente, diseñado con un objetivo muy claro que es generar emprendedores libres, que logres la libertad financiera, que te transformes. ¿Y qué es la libertad financiera? También lo explico. ¿Y cómo se logra? También lo explico. ¿Y cuál es el beneficio de tener 5 directores o 10 directores? También lo explico. ¿Cuál es la belleza de generar 50 mil pesos mensuales vitalicios sin necesidad de trabajar? Y también lo explico. Puedo quedarme y hacer 10 directores, hacer 20 directores, hacer 25 directores y con 10 gano 100 mil pesos de ingreso residual por el resto de mi vida. Ahí no es el momento para decirle más menos, ¿no? O sea, sabemos que es más menos porque los volúmenes fluctúan. Sin embargo, yo no estoy ahí para darle un seminario, estoy ahí para motivarlo, explicándole las posibilidades y simplificándole lo que es el negocio. Entonces, si 10 directores me van a dar 100 mil pesos, 25 directores me van a dar 250 mil. Yo necesito que esa persona comprenda el largo plazo, para qué estamos haciendo esto, que el objetivo es dedicarle de 5 a 10 años al negocio y luego retirarnos y explicar esas cosas motivantes, sencillas, que hacen que este negocio sea tan atractivo, que Cash sea tan atractivo, en que somos diferentes en cuanto al entrenamiento, también elevamos el valor. Mira, aquí vas a pasar por un proceso de entrenamiento, no por un proceso de motivación. Me llega mucha gente que ha estado en Herbalife, igual y tú no sabes qué es Herbalife, o igual tú estás identificado con Herbalife o conoces la industria, X, dependiendo del prospecto. Pero ¿cuál es la queja número uno? Que me motivan, me remotivan, me motivan, me remotivan para que siga comprando, pero no me quitan estos miedos internos que tengo, no me corrigen mi estado mental, ni siquiera están conscientes de las cosas que necesitan. Es en donde en esta compañía es completamente diferente. Aquí hay un proceso educativo. Cuando una persona duplica las cosas correctas, sufre una transformación en 90 días generalmente. 90 días es otra persona. Tiene otras cualidades, pierde muchos miedos. 90 días en este negocio, bien ejecutado, se sienten como 90 años. Eso era lo que la gente vivía conmigo. A eso se dedicaba mi grupo de secuaces que tenía, que hacían lo mismo que yo, motivar gente en planes de trabajo. A eso nos dedicamos. Cuando eso sucede, la transformación es palpable. No es como que es que ya sé que voy a embarcar a esta persona, me lo voy a manipular, a que haga un pedido, le voy a camuflajear las cosas y ya cuando haga su pedido le voy a apartar una para su escritorio, un escritorio que ni siquiera es todavía algo que él entiende cómo utilizar y cómo sacarle provecho. Vemos toda esta forma de hacer el negocio que no funciona para luego ver cómo gente talentosa se va, no dura ni 90 días, se van. Por eso tomé la decisión de hacer estos coaching, porque ya no quiero depender de ninguna dilución de información. Quiero que cada uno de ustedes sepan que si tú te conviertes en el líder correcto, vas a empezar a duplicar un negocio productivo, motivante, vas a duplicar lo correcto con mayor facilidad y mayor rapidez, que es a fin de cuentas lo que me interesa. Entonces, mis emanaciones, al momento de explicarle lo que realmente es el negocio y el potencial a largo plazo de este negocio, va a ser creíble, va a sonar honesto. No tengo que hablar de puestos directivos. Es tan sencillo como explicar, tú estás entrando a una oportunidad de generar y resolver tu vida financiera de una manera alternativa. Fíjense qué diferente. No solo eres emprendedor en un concepto muy particular que es Cash. Eres emprendedor, pero no eres el clásico emprendedor que tiene que abrir tres restaurantes y tener una nómina. No es así. Aquí no hay nóminas, aquí no hay seguro social. O sea, esto es una belleza de emprendeduría. Es un regalo, es algo diferente, es una nueva creación. Y tampoco es el multinivel de Jafra, ni es Mary Kay, ni Usanas. Esto es algo muy distinto, motivante, que te va a permitir ejercitar tus músculos financieros, ir a una especie de incubadora de negocios, real incubadora de negocios, no como las que a veces las universidades organizan. Entonces, yo le voy a explicar a la persona, lo voy a enamorar de a dónde vamos. Y ya una vez enamorada, de hecho, una persona que es escuchada y que es escuchada con una intención muy específica, repito, quiero saber qué te motiva y segundo, cuáles son tus talentos y ya con eso. A veces la persona tarda 15 minutos en decirme eso, a veces 10 minutos, a veces la persona tarda media hora, no importa. En cuanto yo sienta que tengo lo necesario, es momento de aterrizar. Porque si yo sigo haciendo preguntas divagantes, me convierto en psiquiatra. Y lo que queremos evitar es que una persona hable y hable y hable y hable y con tanta pregunta esa persona empiece a decirse sin expresarlo con palabras, esta persona es linda y me escucha y qué bonito me ve. Pero todavía no me queda claro qué vamos a hacer. No estoy motivado. Vine a una psicoterapia. Para evitar eso necesitamos inmediatamente, en cuanto sentimos que tenemos la motivación de la gente o las distintas motivaciones, entre más motivaciones mejor, pero que sean motivaciones de querer hacer algo que los impulse, y sus talentos, para qué sirven, qué ofrecen, qué quieren, qué gente conocen. En ese instante es momento de empezar a explicar mi negocio, lo diferente que es, los beneficios, y ya después de eso, ahora sí. La ejecución también la explico de una manera motivante para una persona nueva. A una persona nueva tal vez no le llame la atención decirle, pues mira, tú vives en un municipio que está a 1 hora de aquí. Yo estoy buscando una persona con compromiso, que venga y que no importa, que encuentre la forma de rentar un burro y se venga 3 horas con... Eso no va a motivar a una persona. Lo que va a motivar a alguien es que yo le explique una forma ejecutable de hacer el negocio, que funcione para él. ¿Por qué? Porque como lo dije antes, y aquí esto es clave, no me corresponde definir si esa persona va a perdurar a largo plazo en el negocio. No me corresponde. Toda la gente tiene esa posibilidad. Toda la gente tiene mutaciones en su mente que pueden hacer que alguien que yo estoy casi convencido que porque llegó como tipo C no va a durar, dure y se transforme. No sabemos, es imposible. Lo que sí me corresponde es incrementar la mayor cantidad de compromiso posible en el mes. Eso sí lo controlo. Y esta persona, independientemente de qué tan bueno resulta para ejecutar ese plan, que es ejecutable, que le estoy explicando, acorde a la persona, aún así, independientemente de eso, si se queda, se va a comprometer. Si continúa viniendo, se va a comprometer. Si continúa motivado, se va a comprometer. Entonces, yo gano. Esa es la conciencia, ese es mi estado mental. Yo gano en el momento en que esa persona se motiva y decide creer que puede, le queda claro hacia dónde va y hace el compromiso conmigo de empezar ya. En ese momento yo tengo uno más, que si sigue viniendo a la oficina, independientemente si le sale o no le sale el negocio, mientras siga viniendo se va a motivar y va a estar expuesto a los entrenamientos de sábado que voy a hacer, al ambiente de la oficina, a mi emanación diaria, que en otro coaching voy a explicar más a fondo, a ese enamoramiento, a ese sentimiento de ilusión, de magia, al cual también esa persona va a estar expuesto a diferentes momentos en los cuales va a haber magia, lo cual genera emociones mucho más profundas del corazón, y todo eso genera un estado mental de motivación, de enamoramiento, que hace que la persona se quede. Puede que incluso vaya a un seminario y las cosas cambien completamente. Por eso mi relax, por eso mi tranquilidad después de un plan de trabajo, por eso esta actitud de no importa, todo está bien, y es un juego de números. Entre más yo emane eso y ejecute mis planes de trabajo en esa sintonía, va a haber gente que se va a quedar más. Es increíble. A veces las razones por las cuales una persona decide continuar yendo al CI no tiene nada que ver con qué tan bien le sale su plan de acción, sino más bien cómo se sienten. Tomamos decisiones en base a emociones. Ahora, ¿con qué termino? A mí me gustaba mucho utilizar un video de prospectando. ¿Por qué? Porque le da ideas a la gente y aparte le da esa sensación de que estoy empezando mi proceso de entrenamiento. Pero algo clave que nunca falta es que la persona sepa de una manera sencilla cuál es la infraestructura que ya está creada para que esa persona lo único que tenga que hacer es mandar, traer, atraer, acarrear personas y asistir a entrenamientos de sábado con los cuales entrenen. Ahora, una cosa que también hago siempre en los planes de trabajo es la promoción del seminario. No es el momento en un plan de trabajo para decir que cuestan dinero, porque eso puede desmotivarlo. Simplemente hablar del evento y los beneficios del evento. Habrá gente que se presta más eso, habrá gente que no. Pero en todo momento, a lo largo de mis días, antes de que haya un seminario, yo estoy constantemente hablando de que, de hecho, en este mes hay un evento especial que va a haber. Nos acaban de avisar que nos ganamos el seminario. Yo elevaba el valor hacia sentir la importancia de este evento. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas del negocio giran en torno a ese seminario. Ahora, con esto quiero agregar una cosa para terminar este coaching de plan de trabajo. Yo sé que algunos de ustedes pensaban que iba a ser mucho más profundo, pues que realmente no lo es. Es nada más poner esos elementos de escuchar, explicar, aterrizar y darle continuidad. Eso es lo que es el plan de trabajo. Pero quiero que la gente entienda que cada sábado podemos generar emociones que motiven el compromiso. Cada sábado, así como lo hacía Dale. y tenemos suficientes herramientas para lograrlo, si tan solo nos damos el tiempo de preparar bien qué temas o qué incursiones promocionales de elevar el valor vamos a hacer en el entrenamiento de sábado que desemboquen en que la gente entienda el valor de tener un escritorio, de hacer pedidos, de hacer algún tipo de compromiso, cada sábado. La diferencia con el seminario es que capturamos la mente de la persona durante 2 días y están expuestos a alguien que fue muy exitoso. Esa es la ventaja de tener un seminario. Pero no significa que todo mi mes depende del seminario. Si yo estoy creando magia constantemente y aparte cada sábado estoy explicando y elevando el valor de las cosas que generan compromiso, yo puedo tener un excelente mes. El negocio no tiene que ser difícil. Entre más simple lo entendamos y lo ejecutemos, más fácil lograremos que otras personas lo dupliquen. ¿Ok? Eso es todo por hoy. Chao.